está cerrada con tres candados. Y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pues ni la puerta ni cien candados han de poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable de que por dentro tú estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Diles por allá a tu padre y madre que si ellos dos del amor gozaron, y si al amarse también la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable de que por dentro tú estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando.